Estamos en la tercera semana de paro de 72 horas y la gobernadora Vidal y la ministra de Salud, digamos, no están haciendo acuso de recibo de nuestros reclamos. La verdad que nosotros no estamos peleando solamente por aumento salarial. El aumento que estamos pidiendo, que es del 40%, hoy leí en un diario que decían las autoridades que estamos subiendo la vara de nuestro reclamo. Nosotros desde el inicio estamos pidiendo el 40% de piso de aumento, y la verdad que lo que nos han ofertado ha sido muy magro, el 15% en paritario oficial y en una extraoficial el 16%. O sea que... Así que estamos bastante lejos. Pero como te decía, no es solamente el aumento salarial, nuestro reclamo está atado a la mejora de las condiciones de trabajo, que son desastrosas, como habrán visto. Sí, sin duda, bueno, para que le digas a la gente que no ha visto, que le cuentes un poco cuál es la situación, en este caso, del Romero, que es donde vos te manejás, pero sí, que también se expande a otros lugares, ¿no? Sí, sí, en general, en los hospitales públicos provinciales la situación es muy complicada, porque el deterioro de los hospitales viene año a año, y desde hace años, y no se ha invertido en refaccionar los hospitales, así que hay lugares que están muy comprometidos. Pasa con los quirófanos, pasa con salas de espera, pasa con los consultorios externos en los distintos hospitales. Es una infraestructura. Después, en lo que es el tema de insumos, también es general en todos los hospitales. Hay problemas gravísimos de insumos, faltan elementos básicos para la atención, medicación esencial como es ibuprofeno, diclofenac, guantes, gasa. Y después en lo que se refiere a personal, también están faltando profesionales, están faltando administrativos, enfermeros. La salud pública, la verdad que está en crisis en este momento. En cuanto a personal, acá particularmente en el Hospital Alejandro Kohn, nosotros tenemos una situación bastante particular, que es, nosotros tenemos como dos hospitales en un hospital general y después todo lo que es la parte de salud mental, donde viven 800 pacientes internados todavía. Claro. Laura, sabemos que no es la primera semana que realizan este paro de 72 horas, como bien decías, es la tercera. Ya sí. Se viene desde la SICOP y desde los diferentes profesionales de la salud pregonando por una mejora en el presupuesto hacia justamente la salud en la provincia de Buenos Aires. Sabemos también que la condición de los residentes y las residentes en la provincia, en los hospitales, no es la mejor. ¿Cuál fue el ofrecimiento de la provincia y cuál es el pedido que ustedes están realizando en cuanto a las paritarias? Y un poco eso que te decía, nosotros pedimos el 40% de piso y nos han ofertado el 16% en la última conversación. La verdad es que estamos muy lejos. De todas maneras, como vos decías, para nosotros el reclamo es por una inversión fuerte en salud. Nosotros sabemos que hay plata, el dinero se ha ido a los lugares más, a la parte más rica de la sociedad, digamos, y bueno, y hay una decisión política de no invertir en salud. Y lo que vos decías respecto de los residentes, también es grave porque todo lo que es la formación de los profesionales para ingresar al sistema de salud pública, lo han achicado, en realidad están con algunas políticas de ajuste, y para nosotros la verdad que eso es grave, porque formar profesionales en el sistema público es, y después ingresarlos al sistema, es lo que alimenta y enriquece al sistema público de salud. El problema es que tampoco hay con qué atender, digamos. Entonces nosotros decimos también que es el Estado provincial el que está parando al sistema público. Laura, hay como una cuestión que viene hace tiempo, nosotros justo, ahora es la tercera semana que ustedes llevan haciendo paro 72 horas, pero años anteriores también hemos tenido que hablar acerca de la situación en la cual se vive la salud en la provincia de Buenos Aires y también la salud también a nivel casi nacional. Y es una decisión política casi de pasar, decir, bueno, la salud pública y todo ese tema que engloba una gran cantidad de personas, se verá cómo se resuelve. Desde acá apostamos a la salud privada, porque en algún punto uno ve año a año y no nota que realmente haya una voluntad de problemáticas, como vos mencionás, que ya son evidentes, que ya están a la vista de todos, y no se nota decisión política al respecto. Sí, exacto, no hay una decisión. Es más, se está dejando caer el sistema público de salud, creo yo. Nosotros bregamos por un sistema de salud público gratuito, de calidad, igualitario, para que toda la población pueda acceder, tenga o no tenga obra social. Eso es lo que nosotros defendemos, por eso estamos con estas medidas. Sí, tenemos temor de financiaciones alternativas, dinero extra presupuestario, otro tipo de financiaciones o tercerizaciones, digamos, esto es lo que nosotros tememos de este gobierno, sí. Y la última, Laura, no te molestamos más, pero que tiene que ver con los pasos a seguir. Ustedes están en este paro hasta mañana negociando y van a ver qué es lo que sucede. En este momento estamos con una carpa que hemos llamado Hospital de Campaña en la Plaza de los Congresos en Buenos Aires, capital. Sosteniendo este paro de 72 horas. La carpa termina mañana. Se están haciendo algunas actividades de divulgación y de atención a la población también. Y bueno, nosotros tenemos asamblea mañana y hacemos un corte en la 520 para también con la comunidad pedir por mejoras, no solamente para este hospital, sino para todos los hospitales, porque la verdad que cuando en este hospital no hay, hay que apelar a otros y la gente empieza a dar vueltas y a buscar dónde atenderse, con lo cual necesitamos que todos los hospitales del sistema funcionen. Ahora, el corte que vamos a hacer también tiene que ver con el repudio a la designación de un director que ha ejercido violencia laboral en otros hospitales, con lo cual estamos también repudiando eso, que tras que la situación está complicada, digamos, se designan funcionarios que vienen a ejercer la violencia con los trabajadores. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer el jueves a las 10 de la mañana y bueno, y el sábado tenemos congreso y veremos cómo vamos a seguir.